donde se inicia la temporada 2019, lo cual es bastante bueno, ya es el noveno año de nuestros conciertos acá en la región, lo cual ha marcado un hito bastante importante en el quehacer musical regional y también nacional. Lo más destacado siempre es la participación de compositores chilenos emergentes y sobre todo este año se comienza con el ganador del concurso de composición Orquesta Marca Amarga 2018, fue José Aranda Riveros con la obra Evocaciones, que es para oboe solista, cuerdas y piano. El solista, en este caso, el destacado oboísta nacional José Luis Urquieta. Y para cerrar, se va a hacer del compositor ruso Dmitri Shostakovich el cuarteto número 6 en versión orquesta de cuerdas. Esto es bastante notorio porque es primera vez que se hace acá en Chile.